Aquí empieza un nuevo episodio de la ruleta rusa, la reunión virtual que hacemos de amigos cada semana para, bueno, pues reunirnos eso en torno al mejor rock clásico y rock contemporáneo, al menos al que nos gusta a nosotros aquí en la ruleta rusa desde la ruleta rusa radiorock.com. Thank you. Hola, bienvenidos. Aquí estamos de vuelta una semanita más con otro nuevo número de la ruleta rusa. Creo que este es el 7, el séptimo de este año 2023. Santiago saluda desde el micro. Hola, bienvenidos desde donde sea que nos escuchéis, ya sea desde esas fuentes analógicas y de radio de toda la vida, desde las que se escucha esta ruleta rusa o desde cualquier fuente digital, sobre todo esas plataformas principales de streaming de podcast donde se nos escucha. En iVoox, en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sea de donde sea, bienvenidos a esta reunión de amigos virtuales que tenemos todas las semanas en torno a ese rock que tanto nos gusta, ¿no? Vamos directamente con nuestra portada, que este número, este episodio, como habéis podido, tiene un sello inconfundible de una de las grandes bandas de rock progresivo clásico y contemporáneo, como son los canadienses Rush, a los que traemos a la portada debido a que el año pasado, 2022, se cumplieron 40 años de la publicación de uno de sus álbumes más populares y que más éxito comercial obtuvo. Estamos hablando de ese Moving Pictures, Pictures del año 1981, un álbum que pilla a Rush en la época de pico más, de más éxito comercial y también, ¿por qué no?, musical en un momento dado, ¿no? Aunque probablemente algunos preferáis otras etapas distintas de los Rush, ¿no? Pero lo que sí está claro es que, bueno, pues el pico más alto de popularidad pillaba la banda a principios de los 80, con un sonido que todavía era fiel, sin duda, al rock progresivo anterior, pero también con ya pinceladas que hacían el sonido, bueno, pues un poquito como más asequible, ¿no? Entre comillas, como más amigable, sin duda. Bueno, pues es el caso de este popularísimo Moving Pictures, que como os decía, cumplió 40 años el año pasado y bueno, pues para celebrarlo, Rush publicó una reedición, remasterización habitual, ¿no?, del disco con un añadido de un directo del tour de que la banda hizo ese año para la promoción de este Moving Pictures, ¿no? Así que bueno, pues para fans absolutos de la banda, de los Rush, este 40 aniversario del Moving Pictures, que como digo, se celebra el año pasado. La banda aquí, bueno, pues la banda original, la formación original, los tres estupendísimos músicos, que son, que eran en este caso, el enorme y maravilloso batería Neil Peart, que como ya sabéis, nos dejó hace ya casi un par de años, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Aquí a las baterías y a diferentes percusiones, un montón de diferentes percusiones, la verdad. Alex Lifeson, el guitarrista, las guitarras de 6, 12 cuerdas, 12 cuerdas, eléctrico y acústico, también a diferentes efectos electrónicos y el, de alguna manera, cara visible o vocalista de la banda, Geddy Lee, al bajo y a los teclados como, y a las voces, evidentemente, como os digo, como es habitual en la banda, en los Rush, ¿no? Así que, bueno, pues no está de más nunca volver a escuchar los Rush y no está de más de nunca volver a escuchar a la banda. Hemos abierto con de este 40 aniversario de los Rush, ¿no? Hemos abierto con el tema titulado clásico Tom Sawyer, absolutamente identificable, y vamos a escuchar otros clásicos de este Moving Pictures de los Rush del año 1981. Escuchamos ya este I Said. Bienvenidos. We'll Bueno, pues siempre estupendo volver a escuchar a los Rush y bueno, pues eso en esta etapa tan fundamental para la banda musicalmente hablando, ¿no? Y de tanto impacto comercial y de popularidad, ¿no? De público, ¿no? De cuando la banda empezaban a llenar estadios a finales de los 70, principios de los 80 y este Moving Pictures, uno de los grandes discos, al menos de más éxito popular, ya digo que algunos de vosotros igual preferís la etapas diferentes de sonido de los Rush. Por ejemplo, a mí esta etapa me gusta, pero prefiero la etapa inicial de la banda, ¿no? Que era una en la que el sonido de la banda era menos progresivo, con toques ya de progresivo, ya se notaba, ¿no? Por dónde iban los tiros y hacia dónde se dirigían los Rush, pero mucho toque también hard rockero, ¿no? Y blues rockero de muchas de las bandas de la época. Estoy hablando de los primeros álbumes de Rush de principios de los 70, ¿no? Creo que el primer álbum, estoy hablando de memoria, del 73 o del 74, ¿no? Así que, bueno, pues a mí me gusta más esa época. Pero bueno, también me gusta esta época, ¿no? Más sofisticada, más comercial, como digo, del sonido de los Rush, más asequible, ¿no? Que también era un poco lo que les produjo cierto éxito en aquel momento, ¿no? Con un sonido más cercano al público en general, ¿no? La audiencia en general. Así que el año pasado se produjo, como os decía, la efeméride de ese 40 aniversario, 40 años de este Moving Pictures. Y bueno, pues nos hacemos eco de él en la portada de nuestro número de la ruleta rusa con esta publicación del 40 aniversario, ¿no? Moving Pictures 40 Anniversary, que la banda publicó el año pasado, con una remasterización del disco original y también un segundo disco en directo de uno de los conciertos de aquel año de la promoción de este Moving Pictures de los canadienses Rush. Bueno, vamos a movernos un poquito a terrenos bueno, pues tranquilos en cierta manera, o más tranquilos, ¿no? Con nuestra segunda recomendación de hoy. Vamos a una de las novedades que nos quedan pendientes. Tenemos unas cuantas, muchas, por escuchar junto a vosotros. Hoy os vamos a presentar y a descubrir. Creo que para muchos de vosotros el sonido de una banda finlandesa que se llama Nobody, que es, bueno, pues fundamentalmente Nobody es el proyecto en solitario casi de un músico bien conocido dentro de la escena rock y folk rock finlandesa y nórdica que se llama Thomas Kaupinen, que es el hombre que hay, como digo, detrás de estos Nobody, que es así como se llama la banda, con un sonido eso, folk rock, con pinceladas también a ratos de metal, ¿no? Pero bueno, con esa estructura folk o con ese sonido más folk y que hacen de alguna manera del sonido de Nobody y del sonido de Thomas Kaupinen. Bueno, pues interesante, ¿no? Al menos a nosotros la verdad es que este álbum, este Eternal Infernal, que es así como se llama, álbum publicado en el 2021 para Inverse Records, pues lo hacen de un disco de escucha bastante interesante, ¿no? Así, aquí está. Vamos a escuchar un par de temas. Escucharemos primero este Children of Pompeii y luego más adelante en el programa escucharemos de vuelta otro corte de este estupendo Nobody, de este álbum titulado Eternal Infernal, eso de los Nobody, el proyecto de el vocalista, multiinstrumentista, compositor finlandés Thomas Kaupinen. Venga, escuchamos ya ese Children of Pompeii. Thank you. Bueno, pues ahí estaba este primer apunte que vamos a escuchar en este número de la ruleta rusa de este Eternal Infernal, de este infierno eterno de los finlandeses Nobody, que como os decía antes es el proyecto en solitario prácticamente dentro del folk rock, con esas pinceladas de metal a ratos del músico multiinstrumentista compositor finlandés Thomas Kaupinen, bien conocido dentro de los ambientes rockeros finlandeses y nórdicos, que firma este estupendo trabajo dentro de, como digo, el folk rock, y otros trabajos que bajo el nombre de Nobody también está firmando, así en esta misma línea de folk rock, y la verdad es que son, así como folk rock, bastante negro, ¿no? Bastante gótico, bastante metalero, ¿no? En su trasfondo, ¿no? En las letras y en todo, que la verdad es que le están dando bastante éxito y, como digo, a nosotros nos ha resultado interesante y por eso queríamos traeroslo aquí a esta ruleta rusa. Así que bueno, como digo, más adelante en el programa escucharemos otro tema de este Eternal Infernal de los Nobody de Thomas Kaupinen. Vamos ahora a escuchar el, bueno, pues otro trabajo, un trabajo estupendísimo de un viejo conocido del programa, ¿no? Siempre que tenemos oportunidad traemos a colación el trabajo de ese estupendo músico que es Björn Björk, ya sabéis, uno de los nombres, bueno, pues a subrayar, ¿no? Con letras mayúsculas y en negrita dentro de la escena del desert rock y del stoner rock, no en vano, ya sabéis, Björn Björk fue el batería de los Kyuss, la banda que se supone que inició el camino del stoner rock o hacia el stoner rock que conocemos hoy en día actualmente, ¿no? Y en fin, bueno, pues su Bram Bjork, como muchos de vosotros ya sabéis, tiene una carrera en solitario, bueno, pues bastante interesante. Algunos álbumes están mejor que otros, pero es bastante interesante. A nosotros nos gusta, como os decía, bueno, pues al menos echarle una escucha, ¿no? Y hoy lo vamos a traer, normalmente lo encontramos en esa carrera en solitario como Juan Palomo, comiendo, haciendo prácticamente el todo, ¿no? Cocinándoselo y comiéndoselo, tocando todos los instrumentos, haciendo la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy lo vamos a traer al lado de una banda que se llama Bram Bjork and the Bros, que es el segundo trabajo de Bram Bjork and the Bros, que se llama Somera Soul. Este trabajo publicado en el año 2007 y que presenta a Bram Bjork junto a el que también fuera batería de los Kyuss, Alfredo Hernández, junto con la aparición de músicos de otras bandas como Sean Wheeler, músico de los Throwrag, o Mario Lali, músico de los estupendos Fatso Jetson. Todo eso bandas, bueno, pues un poco de ese mismo entorno musical, ¿no? Que a nosotros también tanto nos gusta. Así que bueno, pues en fin, la formación de este segundo álbum del Bram Bjork and the Bros, de este Somera Soul, es Bram Bjork a las guitarras y a las voces, Dylan Rauch al bajo, Scott Cortes Silverman a las guitarras y Alfredo Hernández a las baterías y percusiones, y como músicos invitados, como os decíamos, a Mario Lally a las voces y guitarras, Vince McGurry al saxofón y a las flautas, Olive Lally a las voces y Sean Wheeler también a las voces. Disco muy interesante y que, bueno, pues en fin, que os recomendamos como siempre desde aquí, desde la ruleta rusa. Vamos a escuchar un tema ahora de este Somera Soul de Bram Bjork and the Bros. En concreto, escuchamos el tema titulado Turn Yourself On. Bueno, pues suena de maravilla, ¿no? La verdad es que siempre estamos pendientes del trabajo antiguo y también de los nuevos proyectos de Brent Björk y no sabíamos de su asociación con esta banda, con estos The Brush, ¿no? Que firman este Somera Soul como Brent Björk and the Brush y los hermanos, ¿no? Una abreviatura The Brush. Y que, bueno, pues eso, firmaron este segundo álbum de la agrupación de la formación en 2007 y que titularon como Somera Soul, un álbum estupendísimo, de el que acabamos de escuchar este Turn Yourself On, y más adelante en el programa vamos a escuchar otro corte, repasaremos otro corte de este Somera Soul de Brent Björk and the Brush del año 2008. Bueno, vamos a darnos nuestra primera zambullida, nuestra primera pincelada de rock clásico que hacemos en todos los programas. Vamos a escuchar un primer corte de este estupendo 1969, 1969, que es un álbum publicado en 1971 por la gran Julie Driscoll. Ya sabéis, muchos de vosotros, si ya conocéis o sois familiares de Julie Driscoll, de la historia de Julie Driscoll, bueno, pues una de las grandes vocalistas del final de los 60 y de los 70, cobró fama junto a Brian Auger en ese Brian Auger and the Trinity. Ella era la vocalista de los Trinity, una banda llena de groove y de jazz rock, que, bueno, pues eso, la puso a ella al frente de las vocalistas de la época con esa voz estupendísima y tan diferente, ¿no? Y tan de la época, ¿no? Tan de la psicodelia del momento, ¿no? De Julie Driscoll, ¿no? Músico que después de esas colaboraciones con Brian Auger empezó su carrera en solitario con el estupendo Street Noise, que yo creo que hemos tenido la oportunidad de escuchar aquí en la ruleta rusa, al que sucedió este 1969. Como digo, el año 1971, un disco estupendísimo en el que Julie Driscoll reclutó a muchos de los grandes músicos de la escena de Canterbury del momento, ¿no? Estamos hablando de músicos como Keith Tippett, piano al piano y diferentes teclados, ¿no? Keith Tippett, que luego fue más adelante el marido de Julie Driscoll, que pasó a llamarse Julie Tippett. Músicos, como digo, también de la escena de Canterbury, como Elton Dean, a los saxos, Nick Evans, trombón, Chris Spedding, guitarras, Carl Jenkins, por aquí aparece también el oboe, o sea, en fin, un disco que navega entre la psicodelia y el progresivo raruno, y que, como es eso, raruno, nos encanta, ¿no? Disco de bastante éxito y bastante estupendo y que ha envejecido bastante bien, la verdad, ¿no? Al contrario de muchos discos y experimentos musicales de la época, ¿no? Así que bueno, venga, hoy vamos a disfrutar de este estupendo 1969 de Julie Driscoll y sus colegas. Como digo, álbum publicado en 1971. Vamos a escuchar un primer corte. Vamos a disfrutar de ese A New Awakening, que es uno de los singles y bueno, temas que han pasado a la historia como más icónicos de Julie Driscoll, un estupendo tema, este A New Awakening, este un nuevo despertar que vamos a escuchar ahora. Y hacia el final del programa, o al final del programa, para cerrar, escucharemos otro corte estupendo de este 1969 de Julie Driscoll. Just kept tightening up inside. Watched you all and felt despair. You'd loved you. estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, pues como os decía antes, suena de maravilla. La verdad es que es un disco que ha envejecido muy bien. Como os comentaba eso, hay discos o ciertos experimentos musicales de la época que la verdad es que no han pasado tan bien. O no han... el matiz o ese barniz del tiempo, ¿no? Como dicen los intelectuales o los que saben del tema, ¿no? Pues algunas veces a algunos de esos experimentos ese barniz del tiempo no les ha sentado muy bien, pero la verdad es que a este 1969, pues la verdad es que le ha sentado muy bien. Además es un disco que ha tenido una remasterización no hace mucho, que es la que nosotros tenemos, y la verdad es que suena de maravilla con esa voz cristalina potentísima y maravillosa de Yuri Driscoll al frente, que aquí toca las guitarras acústicas en el disco, pone evidentemente todas las voces, y al lado de toda esa larga lista de músicos que la acompañaban, ya digo, casi todos reclutados de la escena de Canterbury, en el que encontramos a Chris Spear en las guitarras y al bajo, a Kate Tippett al piano y a los teclados, Elton Dean al saxo alto, Nick Evans al trombón, Brian Godin a las guitarras y voces, Trevor Tompkins a las baterías, Derek Wandsworth trombón, Jeff Klein bajo, Mark Charik a la corneta, el gran Carl Jenkins aquí al oboe, Bud Parkers a las trompetas, Stan Schulman al saxo alto, Brian Belshaw al bajo también y voces, Gene Cregan a las guitarras, Barry Rivers a la batería y Bud Downs a las flautas, ¿no? Producido todo esto por, uno de los productores estrella de la época, Giorgio Gomalski. Hay veces que estoy leyendo la lista y pienso, a alguien le interesará cuando estoy leyendo la larga lista de músicos, pero la verdad es que a mí siempre me parece interesante reseñar, ¿no?, los músicos que participan en este disco o en este otro, porque es realmente importante, ¿no?, nombrarlos, no solo por ellos, sino porque además eso, para los entendidos, ¿no?, y a los que les gusta realmente, os gusta la música como me gusta a mí, ¿no?, pues a mí me gusta saber qué músico tocó aquí o qué músico tocó allá, ¿no?, porque sirve también de reclamo para escuchar determinadas cosas o no y también para decir, oh, mira, pues ya sabía yo por qué me gustaba este disco, porque este par de músicos o estos tres músicos o este músico estaba acompañando aquí a la gran Julie Driscoll. Pero bueno, Julie Driscoll de por sí ya era una artistaza con esa voz estupendísima. Bueno, pues nada, eso, volvemos en nada, hacia el final del programa, a volver a escuchar algo de este estupendo 1969 de la gran Julie Driscoll. Vamos de vuelta rápidamente, que me enrollo como una persiana, con el segundo tema que vamos a escuchar de ese Eternal Infernal, de ese infierno eterno de los Nobody. Los Nobody, como os decía antes, el proyecto de este músico finlandés que se llama Thomas Kaupinen, multiinstrumentista, arreglista, compositor, etcétera, etcétera, etcétera, bien conocido de la escena nórdica y que tiene este proyecto dentro del folk rock con pinceladas góticas en las letras y oscuro, metalero, ¿no? Pero folk rockero en su base musical. Y que es un proyecto musical estupendísimo, estos Nobody, la verdad es que a nosotros nos han encantado. Bueno, pues ya hemos escuchado un tema de este Eternal Infernal de 2021, publicado por Inverse Records. Habíamos escuchado ese Children of Pompeii, esos niños de Pompeya. Y vamos a escuchar otro tema de este estupendo Eternal Infernal de los Nobody de Thomas Kaupinen. Escuchamos ya el tema titulado Nero. Thank you. my twisted whims. Dressed as a bear, I will eat all your children. Nero the Emperor, scourge of all women, I. Nero. Claudius, Filius, Augustus. Ravenous, poisonous, treacherous. Nuclear, nuclear, nuclear. Tormentor! Your Highness, there's reports that the people are not very happy with the fact that you kicked your wife today. Could you take it a bit more easy? Hey, I'm a god, man. I can do whatever I want. Raising the city to build his new brothel. Loved by his people, though he killed his mother. He could provide them the things that they needed. Circus and bread, so their bodies were fed. Ravenous, poisonous, treacherous. Nuclear, nuclear, nuclear. Bueno, pues ahí se iba Nero, el segundo tema que hemos escuchado de este Eternal Infernal de los Nobody de Thomas Kaupinen, un disco estupendo que queríamos destacar y escuchar aquí junto a vosotros, publicado en 2021 por Inverse Records, un disco de, bueno, pues eso, como habéis podido escuchar, de folk rock contemporáneo, ¿no? Pero con esas, ese background, ese... esa música detrás, no es no música, sino ese mood, no sé muy bien cómo decirlo en español, en fin, con esa oscuridad, ¿no? En las letras, en la música también, con ciertas pinceladas también de metal, ya que, bueno, pues no en vano, Thomas Kaupinen tiene proyectos de metal, ¿no? De bandas de metal, ¿no? Así que nada, bueno, pues ha estado estupendo descubrir este Eternal Infernal junto a vosotros de los Nobody de Thomas Kaupinen, estupendo músico finlandés que publicó este álbum, como os decía, en el 2021 para Inverse Records. Bueno, vamos a saltar otra vez a escuchar algo de este Somera Sol, álbum que os decíamos, fue publicado en 2007, segundo trabajo de estudio de Brand Björk y The Bros, Brand Björk and The Bros, formación dirigida por el que fue en su momento batería y también bajo o guitarra, creo que en un momento cambió, estoy hablando de memoria así que me puedo equivocar perfectamente, pero creo que Brand Björk fue la batería en un momento y luego en un momento dado pasó a ser el bajo o guitarra de los Kyuss, ¿no? Una de las bandas que, bueno, pues sin duda abrieron el camino a aquello que se llamó Desert Rock y que hoy en día conocemos como Stoner Rock, ¿no? En fin, una banda mítica con nombres absolutamente míticos y que después ha ido desarrollando diferentes proyectos y una carrera en solitario, como decíamos antes, bastante interesante, con algunas cosas que a nosotros nos gustan, a mí me gustan un poquito más que otras, pero en general una carrera bastante interesante, ¿no? Como bajo su nombre, ¿no? Como líder. Y bueno, pues este experimento que se llama Brand Björk and the Bros, pues es una pincelada más del talento de este estupendo músico al que aquí le acompañan, bueno, pues apariciones especiales como Sam Wheeler a las voces, músico de Throat Rack, o Mario Lali a las guitarras, músico de esa estupenda banda que se llaman Fatso Jetson también, ¿no? Y la compañía al que fuera batería también en una determinada época de los Kyuss, Alfredo Hernández. Así que es un álbum estupendo que suena a todo lo bueno de esas bandas, ¿no? De todas estas bandas que estamos nombrando de aquella época. Y bueno, pues habíamos escuchado ya un corte, ese tema con el que se abre la grabación, ese Turn Yourself On de los Brand Björk and the Bros, de este Somera Soul del año 2007. Y vamos a escuchar otro tema, en concreto el tema titulado Love is Revolution. Bueno, pues ahí está ese Love is Revolution que acabamos de escuchar y suena de maravilla y que pertenece a este Somera Soul de Bram Björk and the Bros, álbum publicado en el año 2007, estupendísimo trabajo recuperado recientemente por el super sello Heavy Psych Sounds Records y que, bueno, pues en fin, nosotros recibimos esa recuperación, ¿no?, esa remasterización con los brazos abiertos, ¿no? Y es lo que hemos escuchado aquí. Esta otra pincelada, ¿no?, de esa estupenda trayectoria de este multiinstrumentista y estupendo músico que es Bram Björk, uno de los grandes nombres del stoner rock y del desert rock, ¿no? No en vano, como os comentaba antes, uno parte de esa mítica e icónica banda que son los Kyuss. Y bueno, en fin, vamos enfilando ya al final del programa y nos vamos a despedir con el segundo tema de ese 1969 de la gran Julie Driscoll. Así que nos volvemos al rock clásico, al rock psicodélico y progresivo estupendísimo de esa vocalista maravillosa que era Julie Driscoll, vocalista, bueno, pues en fin, icónica, una de las grandes vocalistas del movimiento rockero, ¿no? Y más en concreto psicodélico y progresivo. De la época que empezó a coger o a tomar cierta relevancia su música, su voz, a la sombra o de la mano de ese teclista que fue Brian Auger y aquellos discos de Brian Auger and the Trinity. Julie Driscoll, como os comentaba antes, era la vocalista de los Trinity. Y bueno, pues después de varios proyectos inició su carrera bajo su nombre, una carrera que empezó de manera estupenda con ese Street Noise del año 69 y que siguió de manera estupendísima con este 1969 del año 1971, un disco en el que, como os comentaba antes, a Julie Driscoll la acompañan aquí bueno, pues muchísimos discos de la escena de Canterbury, músicos, entre los que se encuentra pues el que será su futuro marido, Kate Tippett, es estupendo pianista y teclista que se llama Kate Tippett, y de ahí que, bueno, pues más adelante Julie Driscoll firmaría sus discos, sus trabajos como Julie Tippett, ¿no? En fin, pero bueno, además de Kate Tippett, encontramos aquí, como os comentaba antes, a Chris Spedding, a Elton Dean, a Nick Evans, a Carl Jenkins y un larguísimo etcétera de, bueno, pues de nombres bien, bien conocidos de esa escena maravillosa de rock progresivo de Canterbury. Bueno, pues un disco estupendísimo que ha envejecido muy muy bien, como os comentaba antes, este disco de Julie Driscoll, todo composiciones de ella, las 7 que aparecen en el disco, en este 1969, y ya hemos escuchado el clásico A New Awakening, con el que se abre el disco, y vamos a cerrar con el estupendo tema que se llama The Choice, y que eso nos va a ayudar, como digo, a cerrar este número de la ruleta rusa. Así que nada, antes de dejaros con la música de Julie Driscoll, como siempre comentaros, antes de cerrar, que podéis, ya sabéis, escuchar más entregas de la ruleta rusa en nuestra web, en laruletarusaradiorock.com, que, bueno, pues se nos puede escuchar y seguir también en las principales plataformas de streaming de podcast, aplicaciones de streaming de podcast. Sabéis que estamos en iVoox, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Spotify, evidentemente, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos también en las redes sociales, nos podéis encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. Y si queréis comentarme algo, decirme algo, pues tenéis mi correo, que es anti@laruletarusaradiorock.com. Así que nada, dicho todo esto, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí todas las semanas. Nos volvemos a ver con otro número lleno de buenísimo rock, con otra nueva reunión virtual de amigos en torno al rock, que será la semana que viene aquí en la ruleta rusa. Y bueno, pues os dejamos con ese otro tema, con ese tema titulado The Choice, de este estupendo 1969 de Julie Driscoll, álbum publicado en 1971. Eso, nosotros nos volvemos a escuchar en la próxima entrega de la ruleta rusa. Hasta entonces, sed buenos, sed felices, nos escuchamos pronto. Adiós, adiós, adiós. Be on your own. to share with a lover or to go it alone. To rejoice in just living or forever be down. We make the decision, the choice is ours. Thank you. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.